es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento me lleva a la pista, me espera por va a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas, Ushuaia, Formosa, poco a bailar al corazón. Semana, solo es posible si me acompañas. Hagamos de cuenta, no existe mañana. Tengo ganas de compartir mi alegría. Con la guitarra me pongo a cantar. No existen las penas, no llores mi vida. Estando juntos siempre es carnaval. Es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento me lleva a la pista, me espera con va a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas de Ushuaia, Formosa, pongo a bailar al corazón. Ah, estando juntos siempre es carnaval. Ah, hoy es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Quiero escaparme de acá, hacer que la vida valga sin pensar en el pasado, en las penas ni en el llanto. Lo que me detiene ahora ya no existe por un rato. Y la mente voy a despejar, quiero salir a bailar. Dejar toda la pista sin querer que llegue el día y olvidarme de que existen los minutos y las horas. Maldita sociedad que hace que la gente corra, yo me paro.